Agradecemos a Dios porque estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una grata bienvenida a este programa y a esta semana que vuelve a ser un desafío. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez, como siempre. Y como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendición. Bueno, y cuénteme una cosa, ¿cómo volvió de las vacaciones? Vacaciones muy buenas. Hace mucho tiempo que volví, pero estamos ya nuevamente incorporados a las actividades. Qué bien, pues. Mira, si tú revisas un poquito la Biblia, te vas a encontrar que esta es una de las últimas, o los últimos frutos del Espíritu Santo, en realidad, que nos compartimos. Vamos a después a conversar un poquito más acerca de otras características que son frutos también del Espíritu Santo. Pero uno se pregunta, Horacio, ¿por qué razón fue la última etapa o el último estudio o el último nombramiento de la templanza para la numeración que hace Gálatas en realidad? Y uno se va a dar cuenta que es tan importante porque al parecer la templanza produce el efecto de todas las otras. La verdad es que si nosotros empezamos a mirar todo, o sea, lo que compone el fruto, no podríamos sacar ninguno. Porque todos son importantes. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que partimos por el amor, si sacáramos el amor, se termina todo lo demás. Y creo que no podemos prescindir de ninguna de ellas. Y la templanza, temperancia o dominio propio es bastante importante. Y creo que hoy es más importante que nunca porque creo que no es la característica que podemos identificarnos con ella. A lo mejor tenemos problemas allí. Mira, Pablo hablándole a los corintios, él dice que 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Uno dice, bueno, es que toda la vida voy a tener que estar golpeando mi cuerpo. Se puede malentender ese texto. Pero por supuesto, tenemos que explicarlo bien porque se puede malentender, porque ahí podría ser una especie de salvación por obras, autoflagelarse, en fin, esas cosas, y vemos que no están presentes en las Sagradas Escrituras. No, el Señor no está pidiéndonos que nosotros nos sacrificamos, hagamos sacrificios. Cualquier sacrificio que hagamos le estamos agregando algo al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente. Y no hay nada que agregarle. Exactamente. Ahora mira lo interesante, dice, no sea que habiendo sido heraldo, y aquí me dice que él ha sido un predicador, está esforzado, asiste a la iglesia, ha anunciado a otros el evangelio. Lleva el evangelio a lugares nuevos. Entonces dice, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí él está aclarando una situación de dependencia de Dios, no que él pone su cuerpo, como dice alguno, podría pensar, golpeándose, como lo hacía Lutero en los comienzos, creyendo que así él alcanzaba la salvación, alcanzaba que el perdón de los pecados, sí. Y cuando se dio cuenta, dice, mire, el justo es justificado solo por fe, se abrió un camino nuevo, vivirá. Claro. Entonces, la problemática que se presenta aquí, o Pablo la que presenta, es que hay que tener algún, porque templanza es como dominio propio, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces hay que tener una dependencia, hay que tener una dependencia continua de Dios. ¿Por qué razón? Porque también tú puedes entender que la templanza, el dominio propio, es una fuerza de voluntad. Fíjate, yo conocí una persona, porque lamentablemente ya falleció. Toda su vida él fumó. Y un día él dijo, sabe que no fumo más. Y no fumó más. Tenía una fuerza de voluntad extraordinaria, pero nunca le pidió a Dios ayuda. Entonces aquí aparece un punto bien interesante en esto, porque podríamos pensar de que si tenemos fuerza de voluntad no necesitamos pedirle ayuda a Dios, porque en este caso, claro, en el ejemplo que está dando, la persona dijo no fumo más y se acabó. Entonces, ¿será que ese dominio propio es suficiente? Y ese es el problema. Yo creo que ese va a ser el estudio que vamos a tener durante esta semana, porque efectivamente hay personas, y podemos decir hay muchos, que tienen mucha fuerza de voluntad, pero nunca han colocado a Dios en primer lugar, y allí sí que nos perdemos en lo que es la templanza, porque hay muchas cosas que vamos a conversar. Por ejemplo, me gustaría leer un poquito allí, 1 Juan capítulo 2, versículos 15-16, que son parte del estudio de esta semana, que Juan, hablando a su iglesia, le dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego él dice, se dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, fíjate que en este texto Juan está diciendo que hay una ligación que yo puedo tener con el mundo que me separa de la comunión con el Padre. Entonces, eso no puedes tenerlo, dice, porque si lo tienes, entonces no estás, porque te está tomando el deseo de la carne. Carne está asociada a una idea de mundo también. Entonces sí, dice él, no puedes hacer esas dos cosas, o eres de Dios o no lo eres. Ahora, en ese sentido, esta templanza, ¿no es cierto?, que es un fruto, yo podría decir que el propósito quizás de la lección de la semana es mostrarnos que es una fuerza de la voluntad, ¿no es cierto? Sí. Pero que está dirigida por el Espíritu Santo y hace su efecto positivo. Sí. Porque así como tiene fuerza de voluntad para dejar algo, también tiene fuerza de voluntad para seguir con algo. Ahora, yo pienso que uno podría decir, yo tengo fuerza de voluntad, por ejemplo, como el caso que mencionabas, yo puedo dejar de fumar y dejo de fumar. Pero ¿será que la persona con bastante fuerza de voluntad puede decir, yo puedo dejar de pecar? Bueno, por allí vamos, porque esta situación, reconocer, por ejemplo, yo no sé si esa persona reconoció que lo que estaba haciendo era pecado. Estaba echando a su cuerpo, estaba matando su cuerpo con eso. Pero por eso que hay una diferencia en esta situación. Mira, cuando uno piensa que la voluntad puesta al dominio del Espíritu Santo produce un efecto que es lo que llamaríamos nosotros una disciplina a nosotros, porque tú puedes decir, yo esto por mi fuerza de voluntad lo dejo, pero otras cosas quizás no las veo como malas o no las veo como equivocadas. Correcto, pero ¿sabes una cosa también? Yo puede que esté justificando algo que no puedo dejar, diciendo, claro, pero si no es tan malo, si no es malo. Entonces, claro, hay cosas, es posible que a lo mejor mi punto más débil, a lo mejor no es la adicción al tabaco. Puede que no sea ese mi punto más débil, puede que haya otro. Pero ese otro yo voy a tratar de justificarlo. Y voy a decir, pero si, ¿qué tiene de malo esto? Entonces, necesito que, en primer lugar, el Señor me muestre el pecado en todo lo que esto significa. Y además, que el Espíritu Santo me dé la fuerza para poder dejarlo, para poder abandonarlo, me dé ese dominio propio. Pero como bien decías, ese dominio propio guiado por el Espíritu Santo. Claro, porque te puedes encontrar, mira, aquí en Filipenses 4:8, Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Ahora, ¿qué es lo que es verdadero? ¿Quién te indica lo que es verdadero? ¿Cuál es el parámetro para que yo sepa qué es verdadero? Todo lo honesto. ¿Quién me lo dice? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensado. Entonces, ¿pero cuál es el parámetro? Y aquí donde afecta, ¿no es cierto?, lo que decimos la relación con Dios. El Espíritu Santo me va a dar la claridad para decir, mira, esto es verdadero, esto es honesto, esto es puro, esto es amable. Bueno, y además de eso, si yo estoy dejándome guiar por lo que Pablo me dice, por lo que los discípulos, en fin, por lo que la Biblia me dice, mejor dicho. Claro. Si estoy dejándome guiar por lo que la Biblia me dice, bueno, la Biblia es la que me dice lo que es justo, lo que es honesto, lo que es puro. Entonces, y la Biblia, gracias a Dios, que es la que nos nivela a todos, porque todos estamos en la misma condición de acuerdo con las Sagradas Escrituras. No hay pobre ni hay rico, no hay ignorante ni hay sabio. Todos estamos en un mismo nivel. Y creo que en ese sentido nosotros podemos dejarnos guiar por la Biblia, porque además, quien inspiró la Biblia es quien nos creó. Y que nos conoce. Que nos conoce y nos ama. Claro. ¿Cuántas guerras en realidad se han llevado adelante pensando en cosas honestas, pensando en valores, pensando en defensas, pensando en proteger a la familia, y se mataron miles de personas? Entonces uno dice, sencillamente la templanza no es una cosa, una voluntad de dominio propio, no es una cosa que yo diga yo la tengo. Si no la pongo a mi voluntad, mi dominio propio y mi templanza a los pies de Jesús, yo los valores no los voy a encontrar y voy a buscar lo que a mí me gusta y de eso voy a trabajar. Entonces va a ser difícil. Yo creo que tenemos harto que estudiar durante esta semana y conversar. Vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario. Vamos a continuar en el día de mañana. Que el Señor los bendiga. Y creo que sería bueno que se hiciera la pregunta: ¿es usted tiene la templanza, tiene el dominio propio? Sería bueno que lo conversara con el Señor. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.